Buenos días, amigas y amigos. Estamos de vuelta con ustedes hoy día 23 de enero y también estamos celebrando a las Virginia y San Virginio. Si usted tiene una Virginia o un Virginio y lo quiere saludar, llámenos al 41 22 22 363 o al WhatsApp más 569 967 395 35. Tengo acá a mi lado a mi amiga Carmencita. Ella se va a dirigir a ustedes para saludarlos. Ya, buenos días. Hoy día estamos de nuevo al programa saludando a toda mi gente de mi población, todo en especial, y también las personas que estén de cumpleaños. Y también un saludo a mi mamá que quedó en la casita escuchando el programa. Yo hago extensivo los saludos de Carmencita para su mamita, la señora Yolanda Melo, un saludo grandote. Y qué bueno, pues, que me deje la Carmencita prestada por un par de minutos no, para que me acompañe acá. No se preocupe. Y a los que están... bueno, ya dije los que están de cumpleaños. Exactamente. Ya. Antes de ir a una pausa musical, quiero recordarle que las personas que no han sacado los adultos mayores... su pase, el 28 de febrero tenemos otra vez para que usted vaya a la casa del adulto mayor y lo pueda renovar desde las 9 hasta las 16 horas. Bueno, con esta indicación nos vamos a una pausa musical y volvemos pronto. Karen Lorena y Alison Cristina, las consentidas de mi compadre John Rubio, el capi del vallenato. Precisamente fuiste a fiarte en la mujer que amo, la causa y la razón de mi desvelo que me hace soñar. Uno no elige y lo hace el corazón sin pensar en vano. A ella quien le toca decidir con quién se va a quedar. Entiendo tu martirio, entiendo tu dolor. Tal vez estás pensando que te utilicé y que no me importó la amistad de los dos. Pero es que tú no entiendes que me enamoré. Y si ella ha decidido quedarse contigo, yo sí puedo aceptarlo si es su decisión. Pero si es al contrario, toma tu camino. Alguien te está esperando para darte amor. Difícil de aceptar, difícil. Si contigo se va, me muero. Dile que me perdí, le dices que con el corazón la quiero. Y tú y yo pensando en esa mujer, la cual no se ha decidido. Qué indecisión, que ella se marcha contigo o se queda conmigo. Y tú y yo pensando en esa mujer, la cual no se ha decidido. Qué indecisión, si ella se marcha contigo o se queda conmigo. Ay, compadre Morrevega, esta indecisión me tiene triste. Compadre Ever Vargas, ella es quien decide, mi hermano. Lucas Prada Castillo, el periodista de moda. Ay, apresures porque todo puede pasar, te digo. Cuando uno menos piensa de nuevo se puede sonreír. Pero es que su silencio me pone a dudar, amigo. Y con quien ella quede tendrá que hacerla feliz. Yo entiendo tu martirio, entiendo tu dolor. Tal vez estás pensando que te utilicé y que no me importó la amistad de los dos. Pero es que tú no entiendes que me enamoré. Y si ella ha decidido quedarse contigo, yo sí puedo aceptarlo si es su decisión. Pero si es al contrario, sigue tu camino. Alguien te está esperando para darte amor. Difícil de aceptar, difícil. Si contigo se va, me muero.

Morales, ¿no? Sí, bien, el señor Morales. Ya. A ver, tomé desayuno hoy día. Ya, sí, no, si hoy día está mejor. No, ya, el señor Morales, que él siempre, cuando yo me he encontrado con él, siempre escucha la radio de la población, así que le mando un saludo. Qué bueno. Yo siempre los saludo, siempre cuando me encuentro o ando en el supermercado, pero recorre toda la población y que comprando cosas por el estilo y escucha la radio. Así que un gran saludo al señor Morales. ¿Cierto? Morales. ¿Cómo se llamará, Juan? No sé. Sé que el, bueno, por si el apellido de ese Morales. Si nos está escuchando, a lo mejor nos puede. Después cuando nos vea o te vea, me va a decir, oh, le claro, voy a preguntar. Claro, y así damos el saludito como corresponde. Sí. Ya. Yo tengo acá un aviso de utilidad pública. Dice, se arrienda pieza amoblada, señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesado, llamar al 94 89 52 958. Esto queda, dice, a minuto de universidades e instituto. Yo creo que este visito le va a servir ahora que ya... Va a venir la temporada. La temporada, aunque ya los chicos tienen que llegar a estudiar, vienen de otros lugares. Entonces aquí tenemos, no sé, Juan Carlos, si le interesa también, a lo mejor. Para el invierno. Para el invierno, Juan Carlos. Así no te mojas tanto, Juan Carlos. Que el invierno hay que enconce a veces crudo. Y así dicen que va a ser muy crudo. Chanfre. Bueno, hay que... Aprovechando la feria artesanal, porque también tenemos la feria, se me había escapado ese detalle. Sí. Hay unas boinas bien bonitas. Fíjate, usted ya fue. Sí, yo me compré una boinita, porque yo soy la chica de las boinas. Ya. Entonces me compré una y hay unos cintillos bien especiales, oye, que son que te tapan, tú te lo pones como cintillo así. Y parece de estas chicas hippies de. Ya. De los años, ¿cuánto más o menos? 70 por ahí. Puede ser. Claro. Y te tapa la orejita. Me gustó. Qué bueno. No, yo no he ido. Así que está bien bonita. Está bien, hay cositas baratas. Me compré un chanchito para guardar unas monedas. Sí, yo me acordé de usted cuando pasaron, cuando inauguraron. ¿Sí? Y ahí vi los chanchitos de Greda. Sí, oye, viene. Simpático, hay unos chanchitos que no es el tradicional chanchito que está ahí, sino que está como sentado. Para chanchito, está bien encachadito. Yeah. Y no estaban caros. Qué bueno. Así que ahí estamos haciendo el empeño con las monedas de 500. Estaría. A ver qué resulta. Y hay cosas lindas. Hay una novedad que me encantó mucho. Yo me parece que viene de Paraguay. Y son móviles con calabaza. Ah, ya. Qué lindo, muy lindo. Yo encontré que esa artesanía está súper novedosa y muy bonita ahora. Ya. Así que vecinos, cuando tengan un tiempito, vayan a darse una vueltita a la feria artesanal. Está linda. Hay plantas también. Así es que vale la pena ir para allá. Bueno, yo tengo acá en mis manos, tengo una invitación del Teatro Bio Bio. Acá tengo un calendario de las cosas que van a estar dando en el Teatro Bio Bio. Estamos el... sería ya mañana, dice... Bio Bio a 1000. Diatriba El Desaparecido. A las 20 horas... Sala de Cámara. 2000 pesos la entrada. Ah, ahí sale sí, la cantidad. Sí, 2000 pesos, sí. Yeah. Después tenemos el... También Tú Amarás, Compañía Donovo, a las 20 horas en la sala principal y también 2.000 pesos entrada general. El sábado 26, Los Niños de Winnipeg, a las 18 horas, el sábado 26, en la sala de cámara y también 2.000 pesos entrada general. Tenemos Pompeya, de Gerardo Oettinger, dirigida por Rodrigo Soto, para mayores de 14 años, a las 20 horas, el sábado 26, en la sala principal, 2.000 pesos entrada. No es caro, fíjate. No, ¿eh? Porque, sí, esta, o sea, ¿cómo se dice? Obra. También van a estar en Coronel. Ya. Pero en Coronel lo van a hacer gratis. Ya. Y acá por el teatro tuvieron que cobrar. Pero no es tanto tampoco. Si una suma, bueno, aquí tenemos, a ver, bien, el domingo 27 a las 18 horas, dice Los Patapelá. En la sala principal y 3,000 pesos entrada general. Sí, eso es más caro. Hay un poquito más caro. Pero dicen que esa obra es súper buena. Es muy buena, ¿ves? Y lo otro, el martes 29, Don Quijano, de Quijano a Quijote, de Héctor Noguera. También, ¿eh? Debe ser buena esa porque él es un actor bien conocido, Héctor Noguera. En la sala principal, y aquí sí que estamos un poquito más caros. 5,000 pesos la entrada general y 3,000 estudiantes y tercera edad. O sea que yo estaría pagando 3 luquitas. No está malo. Y sería una buena manera de ir a conocer el Teatro Bío Bío, porque yo no tenía idea, todavía no lo conozco. Lo conozco desde afuera, sí, pero más allá no lo conozco. Bueno, en este momento estamos, nos falta un compañero acá, nuestro amigo Ricardo, que sí, ojalá que pase un ratito más. Él sí, se está haciendo una terapia. Sí. Está en terapia, sí, está en terapia, está su, dice que lleva mucho peso sobre su espalda ya. Entonces, que los huesos pesan. Que los huesos también pesan, sí, es verdad. Bueno, entonces, después de este recordatorio, de esta invitación al Teatro Bío Bío, nos vamos a una pausa musical. Las cosas más bonitas, íbamos a la las verdades que hay en mí. ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde, sabiendo que tú eras toda para mí? Decirte que ya no debo, decirte que nos amemos y darte todos mis besos con pasión. Y en esas noches de luna, noches de amores, donde la cumbia resuena con sabor. Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte, noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte, noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte, noche de luna, para quererte, noche de luna, ay, para amarte. Continuamos con ustedes, la compañía de Sintonía Espacios FM 107.3, en su programa Acompañando la Mañana. Tengo acá algunas cositas de interés, Carmencita. No sé, que yo creo que a veces es conveniente saberla. Algunas, por ejemplo, uno de repente se toma sus agüitas, sus infusiones para mejorar la salud, y con esa onda vamos tomando hierba. Y hay cositas, por ejemplo, como dice aquí, la raíz de jengibre, que es como bien popular. ¿La conoces? Sí. ¿La tomas? No, pero la conozco. ¿Te gusta? No me gusta, dime ahora. No le puedo decir porque no la he probado. Así a que mí no me, puedo encanta, decir me encanta. Si me gusta o no me gusta. Dice, beber té de jengibre, además de ayudar a fortalecer por completo nuestro sistema inmunológico, y que eso realmente es de gran ayuda, para así evitar los resfriados y que nos agarre estornuda a alguien y nosotros nos resfriamos rápidamente. Entonces yo creo que es muy bueno. Por lo menos a mí yo creo que me haría estupendamente bien. ¿Pero dice, no lo consume usted? Muy poco, porque de repente como que me olvido. Pum. Pero ahí está la raíz, ahí la tengo. O sea, ya es como flojeritis, aguditis nomás. Claro. Pero ahora que estoy viendo acá de que para el sistema inmunológico, yo creo que vamos a empezar otra vez a usarlo, dice. Alivian distintos tipos de inflamaciones, principalmente de las articulaciones y músculos, bien, donde enfermedades como la artritis y el reumatismo encuentran rápido alivio. También, eso yo no tenía idea, que también era bueno para eso. El jengibre, dice, también mejora la digestión, bien, o sea, las personas con estreñimiento también se podrían ayudar, debido a que libera ácidos que ayudan en el proceso. Por otra parte, favorece el trabajo de absorción, evitando los dolores estomacales ante la ingesta inapropiada de alimentos. O sea, que como una agüita de tiempo, como le llaman, como después del almuerzo. O sea, como el dicho, una agüita de perra. Esa, la agüita de perra que decían nuestras abuelitas. Sí. De jengibre. Yo me acuerdo que antes usaba mucho tomarse una agüita después de almuerzo. Sí, yo estuve harto tiempo tomándome después de almuerzo un agua, pero bien caliente, una agüita de hojita de, o sea, la cascarita de limón. Sí, pues yo me acuerdo también que antes mi padre siempre después de almuerzo su cascarita de limón con un poquito de agua tibia. Era eso, y según él decía, para que la boca me quede fresquita, decía. Sí, pero yo la tomaba con agua bien hirviendo. Ya. ¿Sí? Porque eso también era para las grasas. Para rebajar un poquito. Un poquito, dice. Sí. Bueno, estábamos en el jengibre. Dice, a nivel broncopulmonar, el jengibre ayuda como buen expectorante, o sea, para los catarros y cuando tenemos problemas de tos, con un poquito de desgarro, también nos puede ayudar. Bueno, en todo caso, yo quiero decirles que yo me he quitado un principio de resfriado, de problema de garganta con el jengibre. Yeah. Un tecito con jengibre y limón y me ha hecho estupendo y hasta ahí nomás llega el resfriado. Así que yo lo recomiendo. Oye, señora Anita, ande pasando. Tenemos visita, parece. ¿Eh? Sí, a sabía del... Asiento nomás, don porque Ricardo. También escucha la radio, don Pedrito. ¿De Pedrito has sabido? Bueno, ayer, antes de ayer, parece que yo lo llamé y... No está muy bien de salud. Claro, su mamita todavía está súper delicada. Así ¿y él igual está delicado? Sí, pues yo no sé si él habrá, pero lo voy a empezar a molestar a la tarde y a lo mejor a ver si me cuenta que a lo mejor ya fue a ver médico. Ojalá. Así que ojalá. Muy buenos días, don Ricardo Sáez. ¿Cómo está usted? Aquí estamos saludándole a usted y a su radio audiencia. Gracias. Espero que usted ya dio todos los saludos como buena directora. Exactamente. Invitamos a la gente al Teatro Bio Bio también. Ya. Yeah. Que los vamos a volver a repetir porque hay unas buenas eventos. Hay unas buenas eventos, cositas ahí que podemos ir a dar un... A mirar, claro que a darnos un gustito de conocer. Yo ni siquiera conozco el Teatro Bio Bio. Yo lo conozco por fuera. Yo también, pues claro. Todos pasamos, siempre pasamos, cuando no tenemos platita, pasamos por fuera. Y que a veces también hay, digamos, eventos que son gratis, gratuitos. Claro, pero yo tengo uno acá, pero aquí son dos luquitas que tenemos que tener. 2,000 pesos y 3,000 y 5,000. Pero para mí, yo no... Pero cuando cobran 5, los adultos mayores pagamos 3. Ah, ya. Qué bien. Qué bueno. Pero como yo no soy adulto mayor... Vengo de terapia. Ya. Porque cuarta edad ya te veo. Sí, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero, don Ricardo, no solamente yo he visto gente de la tercera edad ahí, hay personas jóvenes también que las mandan. También, por supuesto, porque, de acuerdo al daño... Obvio, porque imagínese, una persona se cayó, se torció el pie, sí, pues. O se quebró el pie o la mano. Hay que ir a la terapia. Claro, y me encontré con una jovencita, la dama, la señora, también afectada de sus nervios, de sus huesos por el trabajo. Sí, depende del trabajo también. Usando mucho su brazo derecho, mano derecha, se le produjo daño. Ah. Sí, pues. Sí, eso todo influye. ¿Por qué me quedo así como mirándolo? Porque resulta que yo, qué increíble, ¿eh? A veces uno va por una cosa y le sale dicen por no, por un dolor aquí al costado, entonces me dice, ese dolor no tiene nada que ver con lo que usted piensa. Ese puede ser problema de columna. Sí, por supuesto. Mire que... Así es. Que a veces uno no tiene idea. Entonces yo le recomendé a la señora, jovencita ella, que viniera a hacerse terapia también en fonobiología. Ya, ¿y por qué? Porque ahí también le hacen una terapia que le sirve mucho para todo el sistema de nervios. Nervios, columna, todo eso. Ah, no, ¿en serio? ¿Pero qué tiene que ver la fonobiología con columna? Para que vea usted que yo lo dije varias veces acá en la radio y lo repito ahora, aprovecho, la fonoaudiología es una, digamos, especialidad muy necesaria, importante para la medicina. Sobre todo para las personas enfermas de la garganta, la persona que le cuesta hablar, que no sabe hablar. Para nosotros, por ejemplo, que somos comunicadores acá y que empezamos tarde, nos ayuda para la pronunciación, para trabajar con la garganta, con el sistema nervioso. Mire, qué interesante, ¿eh? Y no solo con el sistema nervioso, digamos, psicológico, sino que con el sistema de la que afecta a los nervios del cuerpo. Yo creo que hay mucha gente, don Ricardo, que como yo es ignorante en ese tipo de cosas. Por eso que a veces es conveniente que saber bien, que las personas, los que están en esta cosa acá, vinieran a dar a entender a la gente de qué se trata realmente. Sí. Porque uno cree que la fonoaudiología es nada más que para enseñarle a hablar, a modular y para contar. Sí, yo también estoy de acuerdo con usted, señora Anita, y yo considero que en este caso, don Ricardo, aparte que él va a su ejercicio, como que también lo utilizan, porque don Ricardo le dan todas las informaciones. Si ellos tienen boca y son gente profesionales, que perfectamente están aquí al lado de nosotros y dar las informaciones, porque él está dando informaciones que ella tiene que darlas, porque uno a veces no entiende y cree que es solamente por una sola cosa, y aquí estamos viendo que es para bastantes cosas. Exactamente, pues yo por lo menos, yo confieso mi ignorancia, yo pensé que era nada más que para ayudar a modular, qué sé yo, cuando las personas tenían algún accidente cerebrovascular, para de nuevo otra vez volverla a hacer hablar. Mire, pero no pensé que era tan amplio. La fonoaudiología es una especialidad muy amplia y necesaria, y es importante porque es necesaria. Yo no estoy haciéndome ahora la terapia porque la señorita Gina Guillón está de vacaciones. Y también, como se corta en las vacaciones, todos los años llegan estudiantes que están en su último año a hacer su especialidad, digamos, a hacer su práctica. Práctica. Hacen la práctica y ellas trabajan ahí dirigidas por la especialista, la profesional, que es la señorita Gina Guillón, y lo hacen muy bien. No, si no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda, pero a lo que voy yo, de que muchas personas como yo a lo mejor no tienen idea cuándo tienen que recurrir a un fonoaudiólogo. Sí. Porque yo confieso, yo pensaba que nada más... Yo igual pensaba eso. No, y para eso, si es para las voces, porque la garganta, el oído, también algo está fallando cuando no podemos pronunciar bien. Entonces, oído, nariz, boca, garganta, boca, la forma de respirar, sobre todo cuando ya somos mayores, nos cuesta más respirar. Entonces ahí enseñan hasta todo ese sistema de vida. ¿O somos flojos para respirar también? No, respiramos el aire necesario nomás para vivir. ¿Usted ha tenido algún conocimiento que se lo hayan entregado especialistas de fuera? Bueno, yo antes iba mucho al SIAM, iba a yoga. Y claro, ahí a mí la profesora de yoga, ella siempre me explicaba que nosotros a veces respiramos solo para vivir, nada más. Pero sí, nosotros debiéramos hacer respiraciones profundas. Claro. Y ahí ya no me enseñaba. Debe respirar profundamente por la nariz. Y exhalar por la boca. Claro, y respirar de tal manera que la guatita se infle, o sea, que uno empiece a llenar toda su caja torácica de aire, y después botar hacia afuera y tirar hacia adentro. Entonces esas cositas yo también las sé, ¿eh? Porque, y bueno, y las sé también gracias a cuando venía al SIAM. Bueno, ahora último no he podido ir, pero no sé por qué me tinca que me voy a atrever. Nosotros acá en el programa Directo al Grano hemos hablado varias veces, hemos llamado a todos los vecinos que corresponden acá al CESPAN de Pedro del Río, Señarto, que también de ahí los pueden derivar para acá, o pueden venir directamente. Sí, pues directamente, claro. Así es que no... Pero parece que tienen miedo porque son dejados. Eso es una dejación de ellos, porque ellos están para informarle a las personas. sobre todo al adulto mayor. Además estamos hablando de la salud, ¿verdad? Sí. Que ayer sí. dejamos... Pendiente un temita. Pendiente. Ay, qué bueno, ya. Y lo tenemos ya. A Entonces mano. Yo voy a informarles un poquito de que la sala de kinésica ¿Ya? o kinesiología, ¿Ya? que es la que atienden todo el sistema nervioso y de huesos, voy a hablarlo así más simplemente, ya es una sala de rehabilitación y ya está muy reducida. Su espacio físico ya no da abasto para todos los usuarios que hay. Entonces pienso con otros vecinos. Pensadores. Otros usuarios. Que pongámosle un poco más de... Nuestras autoridades deberían preocuparse de esta situación. Chico. Esa sala de rehabilitación de kinesioterapia necesita una ampliación, tanto del espacio físico como de los materiales técnicos. Pero ¿sabe usted, don Ricardo, de que no tan solo la sala de kinesiología, también la sala de artes? Bueno, que también es todo. Importante, ¿Mm? También es muy importante. Pero claro, estamos aquí viendo de qué forma nuestras autoridades, empezando por el CESFAM, debieran preocuparse ya de ver que los adultos mayores siguen siendo más. Y cuidado, que no solo adultos mayores están sufriendo sistemas de salud deficientes. ¿Mm? Por las formas de trabajo, el desgaste que produce el trabajo. Es muy necesario tener, digamos, este tipo de salud para que atienda a todos quienes la necesitamos. Sí. Si del CESFAM nos escuchan, porque vamos a... Personalmente yo quería invitarlas a ustedes mismas que me acompañaran. Yo que estoy haciendo uso del CESFAM hace tiempo. En una oportunidad mandamos una nota solicitando mayores... ¿Infraestructura? No. Mayores profesionales que nos cortan las uñitas de los pies porque había pocas. Ya. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Los podólogos? Ah, menos mal. Sí. Podólogos. No, si yo, en la mañana la pituca anduvo. Ah, sí. Hoy día parece que no. Bien. No. O sea, ayer fue la descompensación, pero le hice caso yo acá a Juan Carlos que me dijo que comprara whisky. Así que, la tapita de whisky va a todas las... ¡Ah, ya! No, es que también ahí andaba preocupada y había que... Mi salud estaba un poquito complicada, sí. Don Ricardo. Ya. Gracias a Dios todo es benigno. Pero vamos a seguir tratando de ver qué posibilidades hay para que el sistema de salud vaya mejorando cada día. Bueno, si podemos hacer algo, hagámoslo. Sí, podemos hacerlo. Claro, incluso llamamos a autoridades que podrían participar en esta situación para buscar proyectos, buscar... digamos, la suficiente economía para poder financiar estas ampliaciones que se necesitan. Porque hay dos salas ahí, adyacente a la sala de kinesioterapia, pero según me dicen, están pasadas la junta de vecinos. Y es también una sala donde se hace yoga. Y la yoga también es importante, don Ricardo. ¿A cuál sala se refiere? Me refiero a la que... Si miramos, a ver, está... No, yo me refiero a la primera que están allá, la entrada. Ah, no, al otro lado. Ah, sí. ¿Dónde están las...? Ahí se podrían agrandar, ¿ah? ¿Eh? Digo yo, ¿no? Porque la junta de vecinos las usa tarde, malo nunca. Sí, es verdad. ¿Cuándo la usa? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada dos meses? No, tres don Ricardo, meses. Pero ahí están todos los días porque usted se da cuenta que la gente viene a pedir los papeles que necesita. No, Carmencita está ya equivocada. No, es la otra que está allá. Parece que vamos a darle una receta a nosotros acá. Pero parece que ahí hay un grupo de no, es que no de adultos mayores, no sé cómo es la cosa. No, no hay adultos mayores ahí. A veces. Ahí el año pasado vacunaron a los adultos mayores con la vacuna de anti-influencia, anti-influenza y anti-neumonía. ¿Ponen la neumocócica ahí o no? El año pasado se la colocaban. Porque usted no vino a colocarse las otras cuentas. No, porque cada vez que entonces, me llega marzo me resfrío y ahí sueno. Entonces, vamos a tratar de hacer una... Pero si podemos hacer algo, Ricardo, claro que lo hacemos. Si, total, tenemos que cooperar. Si bien es cierto, yo hice mucho uso del Siam en un principio. Y después ya me vi, la verdad es que empecé a tomar, como tengo otras cosas que hacer, entonces como que me vi sobrepasada el tiempo. Y de ahí dije yo, voy a relajarme un poquito y vamos a parar un poquito. Y me he quedado ahora solamente con arte terapia, que es muy bueno. Es excelente, déjeme decirle. A lo mejor a usted no le gusta mucho porque le miro de acá y encuentro que como que me dicen, pasa. No, es buenísimo. Está equivocada. A mí me gusta admirar, ver. Es que mi capacidad para el arte es muy limitada. No es verdad eso. Todos decimos lo mismo cuando llegamos. Pero la profe ahí tiene la paciencia y nos dice cómo, ¿sabe? Es increíble, don Ricardo, en serio, si ahí todo el mundo sale. Yo, ¿cuándo había pintado? Mire, yo le digo aquí que todas las especialidades que se hacen aquí en el SEAM, si nosotros las analizamos, todas son necesarias para nuestra salud. Sí, pues, obvio, claro. Si nosotros deberíamos tener aquí un SEAM mucho más amplio. Sí, grande, ¿cierto? Grande. Sí, eso es verdad. Pero... aquí hay un espacio también. Hay espacio físico donde se puede edificar. Entonces, fondo, no hay recursos, ¿no? Ya le llaman recursos, no hay recursos. Y yo hace dos programas atrás, tanto en Directo al Grano como en este. Bueno, que pague la empresa privada, que pague las deudas que tiene con el Estado, pues. Si deben 570 mil millones de dólares, chupaya, que paguen los 70 por último. Mientras tanto, caramba, que habría para utilizar fondos en muchos aspectos. Sí. Salud, educación. Viviendas, pensiones, todo eso. Exacto, si no, pero si es no verdad. Hay quien mueva eso. ¿Eh? Pero lo fundamental es que necesitamos un espacio mayor acá en el SEAM para las kinesioterapia que se hacen a todos los adultos y mayores. Y para todo, don Ricardo, y, no tan solo para la kinesioterapia, insisto, también para arte terapia. Por eso dije para todos. Yo parece que no escucha la directora hoy día, parece que la pituca fue muy cargadita con agua. ¿Usted cree que agua. me faltó? Yo pienso que ya va a tener que ser la caña mejor, la cañuela. Bueno, ya. Estimada y estimado Radio Escucha, esa noticia, esa novedad le traigo a la señora directora del espacio este, porque el programa es más amplio, pero este es un espacio. Es un espacio dentro del programa, sí, claro. Es que ella no lo ha explicado, pero ahora lo explica. Bien. Entonces vamos a tener que seguir solicitando un mejoramiento, que demora a veces, pero si no se hace nunca nada, nada sale. Ya, pero usted, por ejemplo, ya que estamos en este caso, se refiere... ¿A quién hay que claro cubrir? porque no sacamos nada. Concretemos. Lo claro. Que yo tengo entendido es que aquí el señor Ortiz, el que tiene que ver con todo esto. El señor Ortiz es un diputado de la República. El señor alcalde ya, es Ortiz. Los dos Ortiz, porque sí, por papá Ortiz, hijo. Como usted habló de Ortiz, yo aclaro aquí. Hay dos Ortiz, uno es diputado, el otro es alcalde. Ya. El señor alcalde tiene mucho que ver en esto. Pero el señor diputado también está en la comisión de Hacienda, digamos. La comisión de Hacienda es la que tiene que ver con los fondos que se utilizan en el país. Así que se podría recurrir a ellos, a ambos, por los recursos para hacer ampliaciones acá, que ya son necesarias. Sí. Bueno, vamos a continuar con esta charla que tenemos. Pero por ahora yo no he terminado para decirle lo último. Yo las invito a ambas. A que pasemos a dejar ahí, hay una, digamos, un formulario donde dice reclamos, felicitaciones, reclamos y sugerencias. Entonces nosotros tres podríamos pasar a hacer la sugerencia. ¿Y usted cree que es necesario eso? ¿Y por qué? Yo digo usted que sí. ¿Cree que nos dan? Yo digo que sí. No sé. Porque yo... nos dan una copia. No sé. No, no, Ricardo, yo creo que uno tiene que ir personalmente. Ah, bueno, yo tengo pantalones, yo tengo pantalones y voy a hacerlo. Bueno. Si ustedes lo tienen los calzones al revés hoy día, ya no son capaces. Oiga, pero ¿cuántos reclamos se han hecho? Oiga, Ricardo, déjeme decirle una cosa, que aquí uno tiene que llegar a un consenso. Porque no es que nosotros, si usted nos dice, párate, nosotros nos vamos a parar. No, pues si nosotros también tenemos que ver, discutir qué es lo que podemos hacer, porque las hojitas esas se acumulan allá a veces. Y no, ¿sabes lo que pasa? Hay dos, oídos para escuchar dos veces. ¿Y sabe lo que pasa después? Después le llega a usted la cartita a la casa con la respuesta. Nada más. Y de ahí, nada más. Yo voy a contarle lo siguiente. En mi caso, no solo yo, otros más, solicitamos mayores, más las niñitas hasta que arreglan los pies de podóloga. Llegaron más podólogas, porque hay podólogas aquí en el CIAM y hay podólogas allá en el CESPAM. No fue en vano la respuesta, que no la mandaron al otro día, ni a la otra semana, ni al otro mes, pero llegaron, al final llegan. Pero si uno no hace nada, no llega nada. Pero yo hoy día voy a pasar, me comprometo, voy a pasar a hacer la sugerencia. Y mañana o pasado pasarán ustedes. Cuando se decidan, cuando la pituca sea repetida. No, si no tiene nada que hacer doble, don Ricardo. No, don Ricardo, no. Y lo otro, don Ricardo, que yo me alegro mucho, yo creo que deben estar muy contentos con usted en el CIAM, que usted está haciendo esto. Pero usted puede responder por usted. Nosotros haremos lo nuestro. Pero no es que usted diga ya, agarremos las dos mujeres que están ahí y partamos, ¿no? Yo no dije eso, nunca pero lo dije. Pero es que esa es la impresión que me da. No, las impresiones, usted mañana va a tener que tomar dos cañitas. ¿No ve? Imagínese ya, usted. Ya. Porque yo les dije, yo les propongo, las invito. Invito. Claro. Es una invitación. Y la invitación se acepta, se rechaza o se posterga. Pero yo les digo, me he comprometido y voy a hacerlo porque para mí, es muy necesario. Es importante, sí, yo lo sé. Y mañana o pasado, cuando ya no esté con ustedes acá, se van a acordarse de mí. De todas maneras, y ni siquiera hace falta que usted no esté para no acordarnos. No, si siempre... no ve que no me escuchó, ni siquiera hace falta que usted no esté. Oiga, Ricardo, ¿qué le pasa hoy día? Vino con la defensiva. Ya, mejor nos vamos a ir a una pausa musical porque vamos a tener que ponernos aquí en onda. Y volvemos en un minutito más. ¿Tiene un ojito, un pedacito de papel por ahí? ¡Amor! ¡Bate que bate! Soy un hombre golpeado. Golpeado. Me maltrata, ay, me maltrata. Siento que yo me porto mal. Y no usted me maltrata, ay, me maltrata, ay, me maltrata. Siento que yo me porto mal. Y es bonito como una gata, ay. maltratan. Me maltratan. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3 en su espacio Acompañando la Mañana. Carmencita, no sé si tiene alguna cosita que agregar. ¿Cómo qué dice usted? A la conversación que teníamos. Ah, de las informaciones que trae don Ricardo, yo encuentro que son súper buenas. Sí, estamos bien de acuerdo. Como recién estábamos conversando, que a veces hay cosas que uno no sabe y no se informa. Entonces, para eso está la radio, para informarle a nuestros pobladores. Usuarios, nuestros vecinos, sí. Pero también yo encuentro que ellos dieran de venir, no sé, pues, a decir alguna cosita. O por último, buenos días, ¿cómo están? O por último, si tienen más posibilidad la gente como para venir a hacer su ejercicio o no tienen mucho... Por ejemplo, porque en este tiempo todos están con vacaciones. Sí, a eso me refiero yo. La gente también está con vacaciones. Entonces, a veces no tienen gente como para atender una cantidad limitada. A eso digo yo, no sé. Pero aquí todo el tiempo, aun cuando uno la... Oye, pues no, pues sí, aquí se trata de organizarse... De venir, buenos días, soy tal persona, o si no, que identificarte, pero por último, informar las cosas que están pasando. Exactamente. Yo a eso voy, porque yo le agradezco a don Ricardo. O sea, don Ricardo puede ir a la punta del cerro y va a encontrar a alguien y va a decirle, don Ricardo está en la radio, puede informar algo, si él no es intérprete. No lo tienen por qué utilizar. Él por su voluntad hace las cosas. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, en todo caso es un... En mi parecer no sé. Claro, no, sí. Está bien, si cada cual tiene su opinión. Somos libre pensadores, pero en realidad don Ricardo también, o sea, es muy buen, ayuda, buena persona. Pues, gusta, sí, claro. Muy blando corazón. Claro, pero acá, bueno, la radio está para informar en todo caso y para recoger todos los comentarios, las cosas, los buenos y los malos y todo, pero para eso estamos, para ayudar a todo el mundo y cuando tengamos también que dar a conocer algo, para eso es la radio. A la gente. Sí. Y es por eso que yo les voy a recordar que hoy día estamos saludando a las Virginia, Santa Virginia y los Virginios. Y el teléfono es el 41-22-22-363 y el WhatsApp más 569-567-39535. Sí, aquí hay una vecina que se llama Virginia. ¿Virginia? Sí, yo también conozco a una señora Virginia. Estuvo en la inauguración de la placita, que eran las personas más antiguas de aquí de la población. Bueno, un gran saludo para ella entonces, que tenga un hermoso día. Don Ricardo, ¿usted qué puede decirnos al respecto? ¿Respecto a qué? No sé, por lo que usted quiera. No, yo tuve una tía de mi madre que se llamaba Virginia. Pero bueno, ella ya se fue hace mucho tiempo, muchos años. Dejó familia, desgraciadamente nos dispersamos y nunca más se creemos. Sí, eso pasa porque después ya la familia como que se... Pero las mujeres de nombre Virginia son muy simpáticas, muy amables, muy comprensivas. Y son muy... Esta sí. Señora es muy... Como le dijera yo, siempre anda ayudando. ¿Y qué es lo que estoy diciéndole yo? No, pero por eso está bien por lo que está diciendo. Son humanitarias. Bueno, me está contagiando la señora directora que llegó media picante en la mañana. ¡Ay, pero qué fea palabra, don Ricardo, por favor! Pero picante, estamos. El ají es picante, pero fea sabroso. Palabra. El ají es picantito, pero pucha, qué gusto el picantito. Arréglela nomás, arréglela nomás. No, si aquí la cuestión es llegar y tirar la piedra y después recogerla. Conozco el sabor, el verde, el ají verde, que el cacho de cabra, que es más picante todavía. El blanco es menos más picante, suave, pero más sabrosito también. ¿Y de cuál cree usted que soy yo? ¿Del cacho cabra? Yo digo que de los dos. ¿Cómo se llama ese chiquitito? Pues de tu madre, ¿cómo se llama? Yo creo puta que puta madre. Puta entonces de los tres, pues, no hay por dónde agarrarla. Resbalosa como pez. Ay, como, Dios, como señor. Pez en el agua. Pero no hay pescado, por muy en el agua que esté, que no se puede agarrar. No, si el pescado es rebaloso, así que sí, cuesta para tomarlo. Usted lo agarra de la cabeza y de la cola y no tiene para dónde comerse. Ay, señor. ¿Ah? Si los conozco. Bueno, usted dijo que iba a ser un regalito a los radioescucha, a nuestro vecino, ¿Era verdad o no? Ah, ¿fue bueno, una amenaza usted nomás? Se ha olvidado. Mire, hoy día, 23 del 1 del 2019... Todos estos bebitas que en un momento dado tienen todas las posibilidades de llegar a niños, adolescentes, adultos mayores, van a ser muy proclives a la soledad. Van a casarse, van a tener novia, pero van a separarse. No van a estar nunca conformes. Porque la soledad la van a llevar grabada en forma muy profunda. Van a poder tener hijos, sean varones o varonas, van a ser un tanto impulsivo, pero no demasiado, ni muy poco también. Impulsivos que pueden llegar un poquito, pero nunca la agresividad. Y un poco leales, amigos de la educación, de conocer, de saber y de transmitir lo que saben. Con un digamos una tendencia así un poco a ser ermitaños o ermitañas, que es un poco una vida solitaria en el fondo para ellos. Es lo que puedo decirles de cómo van a ser su destino, de quienes nacen el día de hoy. O sea, esa es la numerología para los que nacieron, ¿cierto? Los que nacen, nacieron. Y los que nacen. Los que van a nacer todavía. El día, sí. A las 12 de la noche. Sí, sí. Así es que está bien, ¿cierto? Está súper bien, don sí. Ricardo, y lo echábamos de menos. Sí, pues echábamos de menos esa partecita del programa. Bueno, si es la directora la que dirige, ella quiso ser directora. ¡Ay, oh, Dios mío! O sea que yo gusta, tendré... Le gusta ser directora, pero que cielo, le hagan la pega señor. En parte, ¿eh? La cajita, la pituca, no vaya a servirse la Dios. Eso no la le ganó a usted el día viernes, ¿cierto? Ya. El día viernes, pues. Claro, el día bueno, no. El día viernes. Les recomiendo a nuestras amigas y amigos Radio Escucha que escuchen el programa Directo al Grano, de 17 a 18:30 horas. Escuchen. Sí, sí, ahí va a estar la señorita Elena con don Ricardito. Ay, no le dice nada a la Lenita, como nosotros. Como una seda, pero ahí no hay ningún ajicito, ¿ah? ¿Eh? No hay nadie con la pituca tampoco. Nosotros decimos don Ricardo, pero ella dice Ricardo. Bueno, pero no importa, vecino, ya. Voy ahora a dar una cosa de utilidad pública. Reírse, sí, para reírnos un poco, eso en realidad. Para que vean ustedes cómo me agarran para chuleteo. No me vengan a con cosas. Son dos, y mujeres, son al cuadrado. ¿Cuándo voy a poder ganar una discusión así acá? Por eso, amigas y amigos, adultos mayores, vengan acá a este espacio para dialogar y conversar un momento, los problemas que tienen, las felicidades que han logrado, sí, en su vida, cierto, sus experiencias. Sí, nosotros los invitamos, eso. Vengan, sin problema. Exactamente. A contar, por ejemplo, sus anécdotas. Sí, y sobre todo de la población que cada día va progresando a como era nuestra población a como está ahora. Y también para que nos apoyen cuando nosotros pedimos médicos especialistas. Sí. No solamente algunos de un lugar y otros no, porque son de otro lugar. Como lo comentábamos ayer, antes de ayer, en este mismo programa. Queremos más médicos especialistas. Exactamente. Y que se termine el faranduleo de la salud cara, de pagar la salud. Y que se termine el faranduleo de la educación pagada, que la educación en Chile nunca lo fue. Así de simple. Pero esto viene después del año de la Constitución, entre comillas, de 1980. Y que ningún gobierno ha hecho ni siquiera un mínimo intento de terminar con esos puntos que son neurálgicos y tan importantes para nuestra ciudadanía. Sí. Bueno, yo también tengo un aviso para... o una invitación para el sábado. El sábado son la fiesta de los abrazos. ¿Usted sabe lo que es la fiesta de los abrazos, don Ricardo, no? ¿Qué es lo que es un abrazo? Y que no me dan abrazo a mí ya de que empecé a ser viejo. O sea que está olvidado. En realidad este es un evento del Partido Comunista, la fiesta de los abrazos. Ay, ay. Y es súper interesante porque hay música, hay foros, ahí están. O sea, la idea es para que se vayan a entretener un poquito, a distraerse. Esa es la idea. Esto va a ser en el parque, donde hacen skateboard, parece. Ahí sí, va a estar. Sí, don Ricardo, el viernes dieron ese aviso también. ¿Lo dieron también? Claro. Sí, la señorita Elena. Sí. También se acordó de... No, sí. Sí, escucho el programa. Se realiza, claro, no sé si se realiza en varias partes en todo caso. Pero Santiago se hace como lo más grande ahí del... Es que ya se hizo. Se hizo, sí. Claro. Y ahora en y las ahora regiones. En Concepción, y después se empiezan a hacer en varias regiones. Ahí fue donde una diputada dijo, muerto el perro. Claro, es que en el fervor, digo yo, de la fiesta, entonces se exacerban los... Son tan fervorosas las mujeres, ¿no? Tan exacerbadas que y, son. ¿Eh? Y la señora dijo, no sé si usted está de acuerdo con eso, no, don Ricardo. Muerto el perro se acaba la rabia, dice. Sí, pues bueno, no ha sido la única que lo ha dicho, pero... Pero bueno. No sé, yo creo que también es. Esto, mire, amerita una discusión más profunda de esa situación. Sí. En otra oportunidad... Ahí se va a hablar más de eso, hijo, don Ricardo. Sí, y ha llegado la hora de ya despedirnos. Tal como dijo don Ricardo, este es un espacio dentro del programa Acompañando la Mañana. Carmencita, no sé, ¿te quieres despedir? Sí, me despido. estuvo muy grato hoy día la mañana. ¿Estuvo picantoso, dices tú? No, yo no digo nada. Y qué bueno que don Ricardo alcanzó a llegar. No estuvo mucho, pero lo importante es su presencia. Exactamente, no. Eso si lo podemos discutir, y no, lo no podemos estar. Es una talla, claro, lo reímos. Claro. Pero. Ah, no, y lo otro, eso de la pituca es una talla, vecino, ¿eh? Porque yo. No la iba a interpretar de otra manera. No. Aquí siempre se me saca la pituca a relucir de ahora en adelante, pero no. Yo no soy una persona una que no vea para empezar. No, pero si nosotros decimos. Lo que le decimos es que es necesaria que se la que debiera tomarse. No decimos que se la toma. No decimos que se la sirve. Porque no, tampoco nos la vemos. Pero no, la verdad es que yo no. No, sí, mire, vecino. No soy persona, todo lo que nosotros decimos acá. Son tallas, cuando los ponemos serios. Claro. Ya, yo me despido hasta el lunes, si Dios quiere, como una vez me dijo la señorita, no es que Dios quiera, tiene que ser. Pero es un dicho. Lo que es bueno no podría, ¿por qué no ser? Pero es un dicho. Y también mando un saludo que también lo escucha el Anita Peñalosa. Ay, que sí, se ríe Anita, harto de nosotros, chiquilla, dice, sobre todo las risas ella. Ahí se distrae también. Sí, porque también es una de nuestras auditoras ella. Sí, y nuestra socia también, sí, de la radio. Así que lo vamos así a ir que a un saludo grande, un beso y un abrazo. Y me despido hasta el lunes. Y ojalá que el lunes esté don Ricardo, yo lo aprecio mucho. No es porque esté aquí presente, pero siempre con la señora Anita cuando pero si no él está. Sabe, Carmencita, él sabe. Lo llamo de menos y porque él sabe muchas cosas. Y por eso él se escapa, pues, porque como sabe que es bien apreciado aquí, entonces no, se escapa. No, y aparte nomás. Que debe estar orgulloso que está aquí delante de dos damas. De dos buenas mozas mujeres, dices tú. No sé, ¿hasta dónde seré tan buena moza? No sé, eso será por ti, pero yo no, perdónenme, pero no, muy buena moza. Ya. Me despido entonces, don Ricardo. Bueno, yo también, ustedes saben, ellas me echan de menos porque si viene otro no les va a permitir que lo agarren pa' chuleta. Aquí me dan duro entre dos, imagínense. Un hombre no es capaz para una mujer, ¿cómo va a ser capaz para dos? Imposible. Y dos tremendas mujeres. Caray, mire, yo que tengo la desgracia de que me gustan las mujeres todavía. Caray, pita, ¿qué estoy haciendo aquí? Y les voy a contar un secreto, pero en el próximo programa. ¿Ve? Lo deja. Bueno, lo dejamos para el lunes. Respecto a una mujer de la población, Pedro el Río Sañal. En un próximo programa se los cuento. Trate de no contarlo el viernes porque ahí lo va a ver. Pero como yo lo escucho, voy a saber de qué se trata. Claro. Bueno, ahora me despido de ustedes, he hecho lo posible. Mi salud es la que anda un poco renga y por eso llego atrasado. Tengo que hacerme terapia. Y por eso es que recomiendo el Siam y también el Cespan. Porque me atienden bien. Claro que ya. Cuarta y enterar, hablo más despacio esto. Pero, estimadas amigas y amigos, quienes escuchen este programa, un fuerte abrazo, un cariñoso saludo y que lo pasen muy bien. Así como siempre saludamos a todas las organizaciones que hay en la población y en la comuna, en la provincia, en la región de Concepción. Y por qué no decirlo, las organizaciones de todo Chile, especialmente de los viejos adultos mayores que por una vez por todas debiéramos organizarnos realmente bien organizados para hacernos respetar. Nada más, queridas amigas y amigos, será hasta una próxima oportunidad y que lo pasen, ojalá, muy bien. Pero aún así, esperamos que ustedes nos escuchen el día viernes de 17 a 18:30 en el programa Directo al Grano. Chao. Yo también me sumo a la despedida. Les agradezco mucho su sintonía. Espero que haya sido un programa de su agrado. Y bueno, nos vemos el próximo lunes a contar de las 11 de la mañana. Gracias por todo y que tengan todos ustedes unas muy buenas tardes.